Se nota en Chiapas, no hay derrota. Se nota en Chiapas, no hay derrota. Urgente, urgente, examen al presidente. Urgente, urgente, examen al presidente. El paro es culpa del Estado. El paro es culpa del Estado. ¿Y cómo chingados no si llevamos más de 43 días acá apostados en esta ciudad capital, compañeras y compañeros que nos están alcanzando a escuchar? La rabia que sentimos, la impotencia acá por dentro, los trabajadores de la educación, es porque no nada más vamos a perder nuestro empleo, no nada más nos vamos a quedar en un estado de indefensión, sino porque México no va a cambiar con aplicar reformas estructurales como la que hoy se están ventilando. No, México va a cambiar el día en que dejen de saquear a la nación, el día en que dejen de robar, el día en que agarren a todos los delincuentes y los metan a la cárcel y no anden ahí en las calles libremente. El día en que los senadores y diputados que no fueron nombrados por el pueblo los ajusticie el mismo pueblo. Por ello, nosotros les damos a ustedes, los que vienen de rojo, y aunque no hayan llegado de rojo, les damos la fraternal bienvenida. Pero también les decimos que como parte del pueblo, recuerden que si no luchan hoy, mañana será muy tarde. Deben, compañeras y compañeros, tomar muy en cuenta este mensaje que les estamos dando. Que esa fraternidad entre los sindicatos hoy sea una realidad. Que los estudiantes que nos acompañan, que todos los padres de familia que han estado con nosotros, los contamina a ustedes de esa energía, de ese deseo de querer luchar para abrogar los artículos 3 y 73, porque es una reforma totalmente laboral la que están aplicando y a ustedes también les va a afectar, compañeras y compañeros.